acepta las cosas partidas, pervertida la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar. Una breve historia del vino. Nuestra historia comienza en el 6000 a.C., en China. Existe evidencia de que los antiguos chinos realizaban una bebida alcohólica procedente de la fermentación de miel y frutos. Este proceso se esparció hasta Georgia e Irán, en donde fue reemplazado con uvas. Para el 3000 a.C., estas técnicas llegaron a Egipto. La evidencia sugiere que los egipcios fueron los primeros expertos en vino, ya que rotulaban sus jarrones de vino con año y creador. Para el año 200 d.C., los romanos ya utilizaban barriles para transportar el vino. Posteriormente, en el año 1000 d.C., el castillo Château de Goulain es construido en Francia. Esta familia de creadores de vino es la más antigua que aún sigue en el mercado. En el 1600 d.C., se comenzaron a utilizar los corchos y se hicieron botellas de cristal más resistentes, lo cual permitía que el vino durara por más tiempo y se transportara con mayor facilidad. En 1830 se crea la primera botella moderna, la cual tiene la forma característica que usamos en nuestros días. En 1864, Louis Pasteur prueba que la levadura es la responsable del proceso de fermentación. Esto fue un gran descubrimiento, ya que hasta entonces nadie entendía realmente cómo el jugo de uva se transformaba en vino. Infalible e infaltable en los buenos momentos, premiado por los paladares más exigentes, vamos a recorrer un proceso histórico que, como bien decía el audio, es milenario, pero que va a tener un montón de matrices que vienen del viejo mundo al nuevo mundo, pasando por Oriente, obviamente, que ha sido forjado por generaciones y generaciones de mujeres y hombres dedicados a la vid y a este proceso llamado vino. Dentro de este contexto y dentro de este miniciclo que vamos a hacer con la historia del vino, vamos a ir de lo general a lo particular y vamos a tener como referencia, como fuente, al libro El Gran Pueblo Argentino Salud, una historia del vino, la bebida nacional, de Felipe Piña. ¿Por qué elijo este libro como base bibliográfica? Porque reúne los relatos de todos los historiadores locales, Pablo Lacoste, Draghi Lucero, trabajó con la Universidad de Cuyo. Digo, es un libro bien mendocino, pero que tuvo una perspectiva nacional en momento que el vino se proyectaba como la bebida nacional y había conquistado los mercados europeos. Pero entre aquellos orígenes y esta conquista, vamos a desarrollar y vamos a atravesar acciones, dramas, suspensos, comedias, diálogos, trampas, contextualizaciones, actores sociales. Lo vamos a entender al vino como un proceso cultural, en donde intervinieron un montón de actores y algunos fueron fundamentales. La tecnología del vino, hoy vamos a ver la etapa de la conquista y la etapa criolla del proceso de la vitivinicultura en nuestra región, y vamos a ver la tecnología del vino, el aporte del ferrocarril. Sin lugar a dudas no vamos a eludir el tema del agua, que es fundamental para poder entender estos procesos del vino, y vamos a reconocer al enólogo no solamente como una palabra técnica, sino como un hacedor, como un artista de ese de esa bebida nacional que a todos nos gusta tanto. Para finalizar esta pequeña introducción del ciclo, quiero partir de una hipótesis, y todo este proceso va a configurar lo que se llama un sentimiento de orgullo mendocino, y vamos a ver cómo dentro de todo este proceso se van incorporando los diferentes sectores. Muchos recordarán o atarán el vino con la vendimia y demás, pero para llegar a todos esos procesos tuvo que pasar mucha energía mucha agua debajo del puente, y mucha energía y muchos procesos que son prácticamente desconocidos dentro de este proceso. Y también, ¿por qué no decirlo?, de que el vino y toda su construcción generó poder, y ya vamos a ver si al final de esta columna cómo muchos de las personas involucradas con el vino han llegado a ocupar los cargos máximos de nuestra provincia. En este contexto, podemos decir que el vino es una bebida elaborada por la fermentación de sus frutos, en donde en la antigüedad, como bien marcaba el audio, tuvo dioses, uno en la mitología griega y uno en la mitología romana, Dionisio en la primera y Baco en la segunda, y después fue la sangre de Cristo, ¿no? Y acá ya tenemos uno de los actores fundamentales que va a empezar a potenciar la producción del vino, no solamente para sus rituales, sino también para la subsistencia. Nosotros particularmente entendemos que el vino fue introducido a esta región junto con la espada y con la cruz, y dentro de este contexto, a nuestra región, a lo que hoy conocemos como Argentina, va a ingresar por el lugar que menos lo esperábamos. Si bien hay una matriz que es Cusco, que es Chile, va la primera provincia donde hay un registro de la vid es en Santiago del Estero, ¿sí? Esta provincia que va a ser parte de la gobernación de Tucumán, de Salta, de Jujuy, de Catamarca, La Rioja y Córdoba, va a ser la primera en donde se va a registrar esta producción. Producto de que hubo un enfrentamiento con el señor Almagro, que no es el de la OEA ahora, pero parecido, y dentro de ese contexto, algunos clérigos se escapan hacia Chile y cuando vuelven con la vid, y ahí es el primer momento en donde se identifica una cepa de vino o de vid en nuestra región. Vamos a escuchar una parte del audio que estamos preparando para hoy, y dentro de este contexto vamos a desarrollar la segunda parte, que ya tiene que ver con lo que pasó con el vino en la etapa colonial. Durante el virreinato del Río de la Plata, Mendoza gozó de una época dorada de la vitivinicultura, porque hubo un clima de bastante paz y estabilidad en la región. Entonces podían llegar las carretas de vino mendocinas a los mercados de Buenos Aires, Santa Fe o hasta Tucumán con relativa seguridad. La vitivinicultura argentina tuvo sus orígenes a mediados del siglo XVI y coincide con los primeros asentamientos españoles. Las fundaciones de Santiago del Estero en 1553 y de Mendoza en 1561 abrieron el surco para la introducción de las primeras cepas de vid en Cuyo, el Tucumán y el área rioplatense, hasta consolidarse en los siglos XVII y XVIII. Un elemento decisivo para la vitivinicultura de calidad es la crianza del vino, o sea, cuidarlo para que el vino madure, lo cual requiere por lo menos un año de tiempo o más. En Mendoza, en la primera década del siglo XVII, ya tenemos probado documentalmente que se hacía crianza de vinos. Fue la etapa de la vitivinicultura criolla. El comercio de vinos, básicamente, como tenía un mercado muy amplio. Ese mercado básicamente apuntaba hacia el noroeste, hacia el Paraguay y hacia Buenos Aires. Generalmente se llevaba en arrias de mula, mulas que llevaban bordalesas o recipientes de madera a ambos lados de del lomo del animal, y por lo general andaban de noche, dado que los calores realmente producían un problema muy serio en lo que era el proceso de fermentación. Esa uva criolla daba como denominación a un vino denominado Carlón, que era el vino típico que por ese entonces se conocía en Cuyo. Mendoza era la capital de la provincia de Cuyo del Reino de Chile, y sus productos salían de allí para abastecer a la gobernación de Buenos Aires, que dependía directamente del Virreinato del Perú. En este contexto y en estos términos generales que planteaban los historiadores, Lacoste y otros historiadores, podemos decir que se fue construyendo un oasis y se empezó a perfilar a Cuyo como la región de excelencia de la vitivinicultura. En este contexto podemos ver que en estos tiempos coloniales la primera referencia escrita que tenemos sobre este desarrollo vitivinícola es en 1561, pero en octubre de 1561. Si ustedes recuerdan, Mendoza o Pedro del Castillo llega el 2 de marzo de 1561 y cuando se reparten los solares, ¿sí?, en octubre aparece la primera denominación en donde se le otorga a un vecino tierras para charca y vides. Dentro de este contexto, obviamente que había una infraestructura formada, que era la infraestructura de riego de nuestros pueblos originarios. Recordarán ustedes, hemos hecho una columna sobre las acequias mendocinas y todas estas construcciones que son muy importantes, y en base a esa construcción de nuestros pueblos originarios se empezó a perfilar esta región como un oasis o como la región vitivinícola por excelencia en aquellos tiempos. Es muy importante aclarar que en algunos momentos el agua se subastaba, el Cabildo de Mendoza subastó el agua, imagínense lo que eso significa, pero sin embargo este potencial que tenía el desarrollo vitivinícola va a quedar de forma muy importante. Entre esta construcción del oasis con respecto a lo natural, a la infraestructura y demás, hay un pueblo que va forjando todas estas matrices, y hay dos cuestiones que son fundamentales. Primero, el trabajo de la vid, ¿no? Manejar el suelo, cavar, atar, podar, despampanar, vinar, guiar los sarmientos, sostener los troncos. Fue un trabajo artesanal que se hizo en la región para ir domesticando a la vid en nuestro lugar. Pero también fue fundamental poder entender de que este pueblo que se va forjando va incorporando nuevos actores y nuevos sectores a la producción del vino. Y con el tiempo se fue introduciendo en cada una de las casas del poblado cuyano y del poblado de la región. Y esto es muy importante porque para llegar a ser una industria tan grande como es ahora, partió de mini emprendimientos. Ya vamos a ver cómo en otros lugares donde había grandes latifundios y demás, va a tener otra perspectiva. Sin embargo, en Mendoza, con la pequeña y mediana producción de pequeños y medianos productores, va a generar una red muy importante que va a permitir generar un excedente y va a empezar a fortalecer todo el proceso que tiene que ver con este desarrollo. Pero fue tan importante el desarrollo del vino en esta etapa que va desde la segunda mitad del siglo XVI al siglo XVII, que se pasó del estímulo de la producción del vino a la prohibición. Sí, señores, el vino estuvo prohibido en nuestra región por más de 200 años porque un señor, en 1595, un monarca, Felipe II, rompió con la política de su padre, Carlos I, que era fomentar. Felipe II decidió prohibir la producción de vino en la región, producto de que le generaba un gran descalabro en los mercados europeos. Lo poco que se podía llevar para aquellos lados había generado muy buen consenso, y eso perjudicaba a los mercados que ya estaban establecidos en Francia y en otros lados. Por lo tanto, sin lugar a dudas, se prohibió el proceso vitivinícola en toda la región del Virreinato, y obviamente que Mendoza no quedó exento de todas estas cuestiones. A pesar de esta prohibición, que duró casi 250 años, para que ustedes tengan una idea, obviamente aparecieron los mercados clandestinos, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a aparecer pequeños lobbies industriales, una palabra muy moderna, casi anacrónica estoy aplicando, pero es para que me entiendan, y a partir de ahí se empezó a gestar todo un proceso industrial del vino que va a tener al lagar de cuero como protagonista principal. Vamos a escuchar ahora en qué consistía esta tecnología del vino con estos lagares y cómo se va a ir perfilando la producción en estos lagares a la industria. Vamos a escucharlo por medio de una arquitecta que explica muy bien todo este proceso, y también Draghi Lucero, en este libro, en la página 43, lo explica de manera magistral a estas primeras producciones del vino en nuestra región. En la época colonial, la arquitectura del vino tenía un carácter doméstico, ya que estaba asociada, la bodega estaba asociada a la casa. A menudo era una habitación más dentro de la vivienda, o a veces una habitación aislada. Desde el punto de vista de los procesos, eran rudimentarios. Se pisaba la uva con los pies en lagares de cuero vacuno, y se recogía el mosto en baldes de cuero llamados noques, y desde allí era trasladado a las vasijas de cerámica que se guardaban en las bodegas. Una vez finalizado el proceso de fermentación en la bodega, venía el momento del trasiego y el proceso de conservación, que era muy breve en esta época, y estaba listo el producto para la comercialización. Concluía así una tarea verdaderamente artesanal, en la cual se debían prestar todos los cuidados del caso. Con la construcción de nuevas bodegas y el cultivo de mayores extensiones de tierra, los mendocinos comenzaron a producir un excedente para venderlo fuera de la región. Comenzaba la conquista de mercados externos. A esta altura, Mendoza ya... A este proceso, a esta arquitectura del vino, como lo llama la arquitecta, hay que agregarle la parte social. Y en esta etapa, la producción de vinos produjo un gran ascenso social. Primero porque no hacía falta una gran inversión inicial. Con un capital modesto se podía incorporar. Recordemos que esta parte se ha ocultado mucho a la hora de hablar del vino, pero es muy importante que en la mayoría de las veces se utilizaba mano de obra esclava, ya sea en los dos grandes productores del vino. Uno eran las iglesias, obviamente, y los encomenderos también utilizaban mano de obra esclava para el pisado de la uva, los armados de los lagares y toda esa infraestructura. Pero también se va a incorporar a la mujer, y la mujer se va a incorporar, como dijimos alguna vez, en una etapa fundamental que es la comercialización del vino en las pulperas y en otro escenario donde se expendía esta bebida, y que obviamente va a ir aportando o va a ir generando toda una construcción que va a permitir desarrollar o ascender socialmente. Así que, sin lugar a dudas, el vino se empezó a perfilar como un resorte de ascenso social que, como vamos a ver más adelante, va a llegar a ocupar cargos públicos muy importantes dentro de nuestra nación. Luego de muchísimos años de estar prohibido el vino en Mendoza y de haber producido un mercado clandestino, obviamente se levantó esa prohibición y hacia mediados del siglo XVIII ya era tan importante la producción del vino, era tan generoso todo lo que se producía en Mendoza, que se le va a imponer 3 impuestos al vino. Sí, señor. La presión fiscal empezó a recaer sobre el vino y se podría decir que había toda una política pública fiscal sobre el vino, porque, como le digo, era abundante y era muy interesante. Los 3 impuestos eran a la cabala, era el primero, que era un impuesto a la venta. El segundo, el impuesto se llamaba sisa, que era un porcentaje, un 1% o 2% que se le ponía por cada una de las botijas que se transitaba, es decir, que transitar los caminos por los caminos reales con una botija de vino significaba que había que pagar impuestos. Y el otro era el impuesto de la mojonería. ¿Qué era esto? Eran postas que había a lo largo del camino que permitían medir la calidad del vino. Si en alguna posta el vino se había echado a perder o demás, de ese límite no pasaba. Así que toda esta composición impositiva fue grabada sobre el vino, porque justamente era una industria muy productiva y que desarrollaba un montón de ganancias, y obviamente el Estado colonial no quiso pasar de esto. Fíjense ustedes las políticas coloniales. Primero lo impulsó, después lo prohibió y después lo grabó sistemáticamente. Pero todas esas políticas, que no van a tener, como vemos, una política de fomento y promoción del vino, todo lo contrario, no van a parar con esta industria y se van a producir grandes innovaciones, grandes emprendimientos, y sobre todo el sector que más va a resistir van a ser dos. El que empujaba Melchor Alemos, a la quien hemos desarrollado columnas en nuestra mosquitera y en nuestros micrófonos, y la iglesia. Estos dos sectores van a mantenerse muy firmes a pesar de las políticas del garrote de los monarcas coloniales. Y después es muy importante mencionar de que durante toda esta etapa del siglo XVIII y siglo XIX se van a perfilar dos clásicos: el famoso puchero de gallina y el vino Carlot. Que el vino Carlot tiene que ver con una mejoría que se le implementó al vino, como bien dijo el historiador en un principio, y que tenía que ver con que venía de una localidad que se llamaba Beni Carlot. Y bueno, después se fue regionalizando el término y quedó Tinto Carlot. Así que durante toda esa época, en las pulperías y en los negocios, se comía puchero de gallina y se tomaba vino Carlot. Vamos a escuchar ahora otro audio fundamental que nos va a poner en perspectiva estos últimos tramos que hemos decidido para esta primera entrega del ciclo del vino, y vamos a desarrollar algunos ejes de las conclusiones. 739 se hizo un censo en Mendoza, en el cual se detectó que de los 150 vecinos propietarios, 108 eran viticultores. Tenían viñas y muchos de ellos también bodegas. O sea, dos terceras partes de los mendocinos propietarios del siglo XVIII se dedicaban a la vitivinicultura. Era sin ninguna duda la principal actividad económica y social de la provincia. Desde el siglo XVII, el principal excedente que Mendoza producía y vendía fuera de la provincia era precisamente el producto de la vid. Durante 300 años, las tropas de carretas recorrían incansablemente los 1000 kilómetros a través de las pampas para unir las viñas con el Atlántico y comercializar el vino cuyano en los mercados del litoral rioplatense. A partir de 1885, la tracción a sangre fue sustituida por un medio más moderno, el ferrocarril, que bajó el tiempo de viaje de 2 meses a 2 días. La industria vitivinícola ha tenido una estrecha relación con el poder político regional. Muchos de los grandes bodegueros han ocupado cargos en el poder ejecutivo, en la legislatura y los consejos deliberantes municipales. Buena parte de los gobernadores del siglo XIX eran bodegueros, como José Albino Gutiérrez, Nicolás Villanueva, Francisco Civit, su hijo Emilio Civit, Rufino Ortega y Tiburcio Venegas. Desde el Partido Demócrata llegaron a gobernadores los bodegueros Adolfo Vicky y Francisco Gabrieli. En la Unión Cívica Radical Lencinista abrevaron Bautista Gargantini, vicegobernador, y Alejandro Orfila, gobernador. Y en las filas del Partido Socialista militó el bodeguero Valentín Bianchi, 2 veces electo concejal de San Rafael. El poder del vino no solo estuvo presente en el poder del Estado, los cultivos regaron también la vida cultural de Mendoza, llegando incluso a hacer sentir sus efectos en las bases materiales de la vida social. Mendoza se ha diferenciado del modelo tradicional del resto de América Latina, donde predominaron los grandes latifundios con esas oligarquías y la mayoría de del pueblo totalmente marginado o en una situación de gran diferencia social. En cambio acá, la vitivinicultura generó una cultura de la pequeña propiedad, del desarrollo industrial y de mayor acercamiento y movilidad social entre las clases. Sin embargo, este panorama favorable debió sortear serios inconvenientes a lo largo de la historia. España impuso en América. Es muy importante señalar que este audio nos va trazando las líneas que nos van a permitir enlazar el ciclo que viene y la etapa que viene con la modernización del vino, pero es muy importante marcar que aquella bebida que nació, según el audio que escuchamos primero, 6.000 años antes de Cristo, tuvo todo un proceso histórico que en la región fue un proceso transversal que atravesó todas las dimensiones de la realidad: la dimensión social, la dimensión productiva económica, la dimensión cultural y también al poder político, ¿por qué no? Y que estos orígenes del vino muchas veces son renegados en nuestra historia y hacemos un meta relato de la fiesta de la vendimia y demás, sin conocer toda esta parte previa que es fundamental para poder entender la tecnología del vino, la arquitectura del vino y cómo se fue forjando todo un proceso cultural transversal que atravesó no solamente la vida de los mendocinos, sino gran parte del mundo, y que en Mendoza fue fundamental para el tallado de lo que nosotros conocemos con la mendocinidad. Mucho de la mendocinidad se explican a partir de 3 ejes fundamentales. El uso del agua, sin lugar a duda un recurso terrible para nosotros, la producción del vino y el minifundio, es decir, la pequeña y mediana propiedad. Sin lugar a duda, esas 3 cuestiones son parte de lo que nosotros conocemos como mendocinidad y transitamos todos los días como ciudadanos.